sus pequeñas casas los inquilinos comenzaron a recoger sus cosas y las cosas que habían heredado de sus padres y de sus abuelos. Recogieron todo lo que poseían para el viaje al oeste. Los hombres eran implacables porque el pasado había sufrido un terrible golpe. Pero las mujeres sabían que el pasado volvería a gritarles en lo futuro. Los hombres entraban en los graneros y en los cobertizos. Ese arado, ese rastrillo, ¿recuerdas cuando plantamos mostaza durante la guerra? ¿Recuerdas el tipo ese que quería que plantásemos esa especie de caucho que llamaban guayule? Háganse ricos, dijo. Trae esas herramientas. Véndelas por unos pocos dólares. $18 costó ese arado, más el flete. Es un Sears Roebuck. Arneses, carretillas, sembradoras, pequeños manojos de azadas. Tráelos aquí, amontónalos. Cárgalos en la carreta. Llévalos al pueblo. Véndelos en lo que te den. Vende también la carreta y la pareja, ya no sirven de nada. 50 centavos no es bastante por un buen arado. Ese cimentero costó $38. $2 no es suficiente. No puedo volverme con todo esto a casa. Bueno, quédese con ellos y llévese también una amargura más. Quédese con la bomba y el arnés. Quédese también con la jáquima bordada de flores. La compré para el bayo castrado. ¿Recuerdas cómo levantaba las manos cuando trotaba? Cosas viejas amontonadas en el patio. Ya no se puede vender un arado de mano. Le daré 50 centavos por lo que pesa el metal. Discos y tractores, eso es lo que quieren ahora. Bueno, quédese con todo y deme $5. Usted no solo compra desperdicios, está comprando vidas deshechas. Y más aún, comprende usted, está comprando nuestra amargura. Comprando un arado que surcará la tierra que cubra a sus propios hijos. Compra los brazos y el coraje que podrían salvarle mañana. $5, cuatro no. No puedo volverme con todo eso. Bueno, quédese con ellos por $4. Pero se lo advierto, está comprando el arado que surcará la tierra que cobija a sus hijos. Y usted no lo verá, usted no puede ver. Tómelos por $4. Y ahora, ¿cuánto me va a dar por la pareja y la carreta? Esos bayos finos se han hecho el uno para el otro, son del mismo color. Caminan al mismo paso. Y por la mañana, cuando les da el sol, tienen el mismo tono un poco más claro. Se asoman a la cerca buscándonos y aguzan sus orejas tiesas para escucharnos. ¿Y sus crines negras? Tengo una novia. Le gusta trenzar las crines de esos bayos y ponerles cintillas rojas. Le gustaba hacerlo, pero ya no lo hará más. Podría contarle algo divertido acerca de mi novia y de ese bayo. Le haría gracia. El del lado de allá tiene 8 años, el de este lado 10. Pero no se complementaría mejor si fueran mellizos. ¿Ve los dientes? Enteramente sanos, pechos amplios, cascos sanos y enteros. ¿Cuánto? $10 por los dos. ¿Y la carreta? Oh, Dios mío. Antes los matarías para que se los comieran los perros. Quédese con ellos, tómelos pronto. Mister, usted compra una muchachita que riza sus crines, que se quita una cinta roja de sus cabellos para hacerles moñitos, que se echa hacia atrás y luego se adelanta a restregar sus mejillas en las narices aterciopeladas de los bayos. Está comprando años de trabajo, de faena a pleno sol. Está comprando un dolor que no puede expresarse. Pero fíjese, Mr. Cohn, con esos desperdicios y esos caballos bayos tan hermosos, va algo oculto, un montón de amargura que crecerá en su casa y que algún día habrá de florecer. Podríamos haberlo salvado, pero usted nos ha destruido y pronto también usted estará destrozado y no quedará ninguno de nosotros para salvarlo. Buenas noches y bienvenidos. Estáis escuchando los capítulos prohibidos de Corintellado. Es un collage de música, literatura y política que suena todos los viernes de 9 a 10 en Radio Cucaracha, en la onda libre de Oviedo, 107.3 de la FM y también en www.radiocuca.org. Los inquilinos regresaron a pie con las manos en los bolsillos y los sombreros hundidos hasta las cejas. Algunos compraban una botella de licor y se la bebían deprisa para hacer el impacto más duro y atontador. Pero no reían ni danzaban, no cantaban ni cogían las guitarras. Caminaban de regreso a sus granjas con las manos en los bolsillos y la cabeza gacha, sus pies levantando el polvo rojizo. Quizá podamos comenzar de nuevo en una nueva tierra de promisión en California, donde crece la fruta. Pero no puedes comenzar. Solo un recién nacido puede comenzar, tú y yo, pero si somos todo lo que ha sido, la ira de un momento, las mil imágenes, eso somos nosotros. Esa tierra, esta tierra roja, somos nosotros. Y los años de inundación y los años de polvo y los años secos somos nosotros. No podemos comenzar de nuevo. Al mercader de viejo le vendimos nuestra amargura. Claro que él la recibió, pero nosotros también la tenemos aún. Y cuando el amo nos dijo que nos fuésemos, esos éramos nosotros. Y cuando el tractor destrozó nuestra casa, éramos nosotros que aún no habíamos muerto. A California o a cualquier sitio. Cada uno de nosotros es un tambor mayor que dirige un desfile de dolores que marcha con nuestra amargura. Y algún día los ejércitos de amarguras irán todos por el mismo camino. Y todos marcharán juntos y a su visita el mundo temblará de terror. Los inquilinos apresuraban a regresar a sus granjas a través del polvo rojizo. Cuando se vendió todo lo que se pudo vender, cocinas y armazones de catres, sillas y mesas, consolas, bañeras y estanques, aún quedaban montones de cosas viejas. Y las mujeres se sientan entre ellas, volviéndolas una y otra vez y mirándolas por todos los lados. Cuadros, vidrios y allí un florero. Ahora ya sabes bien lo que podemos llevar y lo que no podemos llevar. Acamparemos bajo el cielo. Unas pocas ollas para cocinar y lavar, y somieres y colchones, linternas y cubos. Y un pedazo de tela de buque. La usaremos como tienda de campaña. Esta lata de petróleo, ¿sabes qué es? La cocinilla. Y la ropa lleva toda la ropa. ¿Y el rifle? Iríamos como desnudos si nos dejásemos el rifle. Cuando ya no queden ni zapatos, ni ropa, ni comida, cuando incluso ni esperanza queda, tendremos el rifle. Cuando vino el abuelo, no te lo ha contado, traía una bolsita de pimienta, otra de sal y un rifle. Nada más. Eso nos lo llevamos. Y una botella para agua, eso también cabe. A los lados del tráiler, y los muchachos pueden ir allí, y la abuela sentada en un colchón. Herramientas, una pala y una sierra y un destornillador y unos alicates. También el hacha. Hace 40 años que tenemos ese hacha. Fíjate cómo se ha ido gastando. Y cuerdas, por supuesto. El resto, déjalo o quémalo. Y empezaron los niños. Si Mari se lleva esa muñeca rota y sucia, yo tengo que llevar mi arco indio. Tengo que llevármelo. ¿Y ese palo redondo, tan alto como yo? ¿Podría necesitar este palo? Hace tanto tiempo que lo tengo, un mes o quizá un año. Tengo que llevármelo. ¿Y cómo es California? Las mujeres se sentaron entre las cosas relegadas irrevocablemente al olvido, volviéndose en todos sentidos y mirando una y otra vez. Este libro era de mi padre. Quería mucho este libro. Pilgrim's Progress. Solía leerlo y su pipa aún huele a tabaco. Y este cuadro es un ángel. Lo estuve contemplando cuando iban a llegar los tres primeros, pero no me sirvió de mucho. ¿Crees que podremos llevar este perro de porcelana? Me lo trajo la tía Sadie de la Feria de San Luis, ¿ves? Esa es su letra. No, creo que no podremos llevarlo. Aquí hay una carta que escribió mi hermano el día antes de morir. Aquí un sombrero antiguo. Esas plumas nunca las usé. No, no hay espacio. ¿Cómo podremos vivir sin nuestras vidas, sin nuestro pasado? ¿Cómo sabremos cómo somos nosotros mismos? No, déjalo, quémalo. Se sentaron mirando sus cosas viejas y las incineraron en sus recuerdos. ¿Cómo será eso de ignorar qué tierra es la que se extiende fuera de las puertas de tu casa? ¿Qué pasará si te despiertas por la noche y sabes que el sauce no está allí? ¿Puedes vivir sin el sauce? No, no puedes. El sauce eres tú mismo. El dolor que sufriste en ese colchón, ese dolor horrible, eres tú. Y los niños, si San se lleva su arco indio y su palo redondo, yo tengo que llevarme dos cosas. Escojo la almohada blanca, es mía. De repente se sintieron nerviosos. Tenían que apresurarse. No se puede esperar. No podemos esperar. Y amontonaron sus cosas en el patio y les prendieron fuego. Se quedaron erguidos, viéndolas consumirse. Y luego, frenéticamente, cargaron sus camiones y se alejaron en medio del polvo. El polvo quedó flotando en el aire mucho después que hubieron pasado los camiones cargados. Thank you. Cuando se hubo marchado el camión, cargado de utensilios diversos, de herramientas pesadas, catres y colchones, con todos los bienes muebles que podíamos vender, Tom recorrió la granja de su tío. Se asomó al granero, a los pesebres vacíos. Fue al cuarto de las herramientas y golpeó con el pie los desperdicios que habían dejado. Volvió con el pie la punta de una guadaña rota. Visitó lugares que recordaba: el terraplén rojizo donde anidaban las golondrinas, el sauce que caía sobre el chiquero. Dos puercos de pelo negro le gruñeron y se encaramaron a la cerca, torpes y satisfechos. Y cuando hubo terminado su peregrinación, fue a sentarse junto al umbral. Dejó de restregar la ropa cuando vio acercarse a Tom. Le miró largo rato y luego se contempló la nuca. Cuando el muchacho se volvió hacia el lado del patio para mirar el sol ardiente, y entonces volvió a su fregado. «Tom», le dijo, «espero que en California las cosas marcharán bien». Él se volvió y la miró. «¿Qué te hace creer que puede no ser así?», le preguntó. «Oh, nada. Será porque me parece demasiado hermoso. He visto cómo vuelven algunos hombres, cuánto trabajo dicen que hay, salarios altos y todo eso. Y he visto cómo desean que vayan hombres y mujeres a recoger uvas y naranjas y duraznos. Ese sería un trabajo bonito. Tom, recoger duraznos, aun cuando no te dejen comer a ninguno. Puede ser que de vez en cuando se pueda dar un mordisco. Y será muy agradable estar bajo los árboles, trabajando a la sombra. Tengo miedo de cosas tan hermosas. Temo que en ello haya algo que no sea tan hermoso». Tom dijo: «No pongas demasiada ilusión y así te evitarás muchos desengaños». «Ya lo creo que es verdad, eso de las escrituras, ¿no es así?». «Supongo», respondió Tom. La madre lanzó una débil carcajada y sacó y volvió a meter las ropas en el cubo. Y estrujó overalls y camisas y al hacerlo se reventaron claramente las venas de los brazos. El padre de tu padre se pasaba citando frases de las escrituras. Y por cierto que se armaba el gran lío. Confundía las citas sagradas con las frases del doctor Miles Almanac. Acostumbraba a leer aquel almanaque en voz alta. Cartas de personas que no podían dormir o que estaban lisiadas. Y más tarde, al referirse a ellas, decía: «Esa es una parábola de las escrituras. Tu padre y tu tío John le molestaban mucho con sus burlas». Amontonó sobre la mesa la ropa estrujada que parecía cordel trenzado. «Dicen que hay 2,000 millas hasta donde vamos, Tom. ¿Qué distancia crees tú que es esta?». «La he visto en un mapa con grandes montañas, como en los sellos de correo, y creo que tendremos que atravesarlas». «¿Cuándo crees tú, Tom, que tardaremos en recorrer toda esa distancia?». «No sé, 2 semanas, quizá 10 días, si vamos con suerte». «Vamos, Ma, deja de preocuparte. Voy a decirte algo que hacen los presos. Ninguno puede estar siempre pensando cuándo va a salir. Se volvería loco. Hay que pensar solo en el día en que se vive y al otro día en el partido de pelota que habrá el sábado. Eso es lo que tienes que hacer. Es lo que hacen los que llevan allí mucho tiempo. Los nuevos llegan a golpearse la cabeza contra la reja pensando cuánto tiempo van a estar allí. ¿Por qué no haces eso? Piensa solo en un día». «Es un buen sistema», dijo la madre, y llenó sus cubos con agua caliente que sacó de la cocina. Acercó un montón de ropa sucia y comenzó a sumergirla en el agua jabonosa. Luego dijo: «Sí, es un buen sistema, pero me gusta pensar en lo agradable que va a ser quizás en California. Jamás hace frío, y fruta en todas partes, y gente viviendo en casas hermosas, casitas blancas entre los naranjos. Tal vez, es decir, si todos podemos encontrar trabajo, quizá podamos tener una de esas casitas blancas. Y los pequeños podrán salir de las casas y coger naranjas del mismo árbol. No van a poder soportar tanta comodidad. Se volverán locos de alegría. Tom la veía trabajar y sus ojos sonreían. Solo de pensarlo, parece que te sientes mejor, Emma. Yo conocí a un tipo que era de California. No hablaba como nosotros. Solo por el modo de hablar se sabía que no era de por aquí, sino de algún sitio lejano. Pero dice que allí hay ya muchos hombres y mujeres que buscan trabajo. Y dice que los que recogen fruta viven en campamentos inmundos y que no ganan ni para comer. Dice que los salarios son bajos y difíciles de conseguir. «No puede ser», exclamó ella, y una sombra cruzó su rostro. «Tu padre tiene un volante impreso en papel amarillo en el que dice que necesitan muchos trabajadores. No se molestarían en imprimirlo si no hubiese trabajo de sobra. Esos volantes deben costarles muy caros. ¿A qué mentir? Máxime si les habría de costar dinero». Tom meneó la cabeza. «No sé, madre. Es difícil saber por qué lo hacen. Quizá...» Thank you. Miró hacia afuera al sol quemante que brillaba sobre la tierra rojiza. ¿Quizá qué? Quizá sea mejor, como tú dices. ¿Dónde fue el abuelo? ¿Dónde fue el pastor? La madre salió de la casa cargada con un montón de ropa lavada. Tom se hizo a un lado para dejarla pasar. El pastor dijo que iba a dar una vuelta. El abuelo está durmiendo en la casa. Viene aquí durante el día y a veces se acuesta un rato. Caminó hasta donde estaba el tendero y comenzó a tender. Descoloridos los pantalones azules, las camisas azules y la ropa interior gris. Tom escuchó tras él el rumor de un paso arrastrado y se volvió para mirar. El abuelo salía del dormitorio y, como por la mañana, luchando con los botones de su ropa. «Os he oído hablar, masculló. No pueden dejar dormir a un viejo. Cuando comencéis a envejecer, entonces quizá aprenderéis a respetar el sueño de un viejo». Sus furiosos dedos se las ingeniaron para desabrochar los únicos dos botones que había logrado aprisionar en sus ojales. Y su mano olvidó lo que estaba tratando de hacer. Estiró la mano y se rascó gozosamente debajo del vientre. La madre llegó con las manos húmedas, las palmas hinchadas y rugosas con el jabón y el agua caliente. «Creí que estaba durmiendo», dijo. «Vamos, déjeme abrocharle la ropa». Y aunque él forcejeaba, ella le sujetó con mano firme y le abrochó la camiseta, la camisa y el pantalón. «Vaya a dar una vuelta», dijo, y le dejó en libertad. Y él escupió airado. «Un hombre se convierte en un perfecto cuando alguien le abrocha la ropa. Quiero que dejen de abrocharme mis propios pantalones». «En California no consienten que nadie ande con la ropa desabrochada», dijo la madre alegremente. «No, ¿eh? Bien, yo les enseñaré. ¿Creen que ellos me van a enseñar a comportarme? Soy capaz de ahorcar al que me dé la gana». La madre dijo, «Parece que cada año es peor su lenguaje. Creo que lo hace adrede». El anciano avanzó su peluda barbilla y miró a la mujer con sus ojillos astutos, perversos y alegres. «Sí, señor», dijo, «no falta mucho para que partamos. Y allí hay uvas y muchas facilidades para emborracharse. ¿Saben lo que voy a hacer? Voy a llenar una bañera con uva y me voy a meter en ella para que el zumo me corra por todo el cuerpo». Tom rió. «Por Dios, si el abuelo llega a los 200 años, no lo va a reconocer nadie», dijo. «Tienes hartos deseos de partir, ¿no es verdad, abuelo?». El viejo sacó un cajón y se dejó caer sobre él pesadamente. «Sí, señor», dijo, «y ya era tiempo. Mi hermano se fue hace 40 años. Nunca supe nada de él. Era un condenado hijo de perra. Nadie le quería. Se llevó un col que yo tenía. Si llego a encontrarme con él o con alguno de sus hijos, si es que tuvo alguno en California, le pediré que me devuelva el col. Pero tan cierto como que le conozco, si es que ha tenido algún hijo, habrá dejado abandonado a la madre y se lo habrá mantenido otro. Ya lo creo que me gustará irme de aquí. Presiento que hará de mí un nuevo hombre. Voy a trabajar recogiendo fruta». «Y piensa hacerlo», asintió la madre. «Trabajó hasta hace 3 meses, cuando se rompió por última vez el hueso de la cadera». «Muy cierto», dijo el abuelo. Tom miró hacia afuera desde su asiento en el umbral. «Ahí viene ese pastor. Sale de detrás del granero. Es el sermón más curioso que he oído, el que dio esta mañana», dijo la madre. «La verdad es que no era ni sermón, solo palabras sueltas, pero sonaban como una bendición». «Es un tipo divertido», dijo Tom. «Siempre anda diciendo cosas graciosas, aunque parece que habla consigo mismo. No lo hace por deslumbrar». «Fíjate en la expresión de sus ojos», dijo la madre. «Tiene esa expresión que llaman de éxtasis. Y camina con la cabeza baja, mirando hacia el suelo y sin ver». Y entonces guardó silencio, porque casi se acercaba a la puerta. «Va a coger una insolación caminando así», dijo Tom.

le dejó la oportunidad que era su derecho, y entonces dijo: «Será por nosotros un orgullo que nos acompañe. Claro que no le puedo decir que sí inmediatamente. Pa dice que esta noche se reunirán todos los hombres y decidirán cuándo partir. Quizás sea mejor que no digamos nada hasta que lleguen todos los hombres. John y Pa y Noah y Tom y Grandpa y Al y Connie van a decidirlo en cuanto regresen. Pero si hay sitio, estoy absolutamente segura de que estaremos orgullosos de que nos acompañe». Y el pastor suspiró y dijo: «Iré de todos modos. Algo está sucediendo. Fui allá arriba y miré alrededor, y todas las casas están vacías y la tierra está vacía y todo el campo está vacío. Yo no puedo quedarme aquí. Tengo que ir a donde van los demás. Trabajaré en los campos y quizá entonces sea feliz. Voy a trabajar en los campos verdes, y voy a estar junto a los hombres y a las mujeres. No voy a tratar de enseñarles nada, voy a tratar de aprender. Voy a saber por qué la gente camina en el pasto. Voy a escucharlos. Los oiré cantar. Voy a ver a los muchachos comiendo maíz tostado. Voy a comer con ellos y aprender». Sus ojos estaban húmedos y brillantes de excitación. «Amén», dijo la madre. El sacerdote se sentó humildemente en el tronco de degollar que había junto a la puerta. «No sé qué otra cosa pueda haber para un hombre tan solitario como yo», dijo. Tom tosió delicadamente. «Para un hombre que ya no predica», comenzó a decir. «Oh, yo solo hablo», dijo casi. «No voy más allá, pero no predico. Predicar es enseñar cosas a los demás, y yo solo pregunto. Eso no es predicar, ¿verdad?» «No sé», dijo Tom. «Predicar es más bien el tono de voz, y un predicador tiene un modo especial de mirar las cosas. Predicar tiene que ser bueno para las personas por el modo de reaccionar de éstas. La última Navidad fueron a McAllister los del Ejército de Salvación y nos hicieron mucho bien. 3 horas de música y nosotros sentados allí. Pero si alguno de nosotros hubiese querido marcharse, no lo habrían censurado. Fueron buenos con nosotros, eso es predicar. Hacer el bien al que está abajo y que no puede mostrar su desprecio por los que son bondadosos con él. No, usted no es un predicador, pero le aconsejo que no ande haciendo sonar trompetas por aquí». La madre echó un leño dentro de la cocina. «Os serviré algo de comer», dijo, «pero no será mucho». El abuelo sacó su cajón, se sentó en él y se apoyó en el muro. Tom y Cassie hicieron otro tanto, y la sombra de la tarde se alejó de la casa. Sin ti, si tú no estás aquí, me sobra el aire. No quiero estar así, si tú no estás, la gente se hace nadie.

con los ojos cansados pero sorprendidos. Con sus dedos y sus labios negros y pegajosos por los caramelos que le habían sacado a su padre a fuerza de lloriqueos. Ruthie, vestida con todo un traje de muselina rosa que le llegaba hasta un poco más abajo de las rodillas, trataba de mostrarse seria. Pero Winfield seguía siendo un mocosillo, harto desastrado y coleccionista y fumador incansable de colillas de cigarros. Y mientras Ruthie sentía el poder, la responsabilidad, la dignidad de su pubertad, Winfield seguía siendo desordenado e inquieto como una cabra. Junto a ellos, asiéndose apenas a las barras del camión, iba Rose, balanceándose, apoyada en los juanetes y acompasando los vaivenes del vehículo con movimiento de sus rodillas y de sus curvas. Pues Rose estaba encinta y se cuidaba mucho. Su pelo trenzado y arrollado alrededor de la cabeza parecía una corona de un rubio ceniciento. Su cara redonda y mofletuda, que unos meses atrás había sido voluptuosa e insinuante, ya había adquirido la serenidad del embarazo y la sonrisa de la suficiencia, la mirada de la que lo sabe todo. Su rollizo cuerpo se había hecho más serio y maduro. Todos sus pensamientos y sus acciones se referían a la criatura que llevaba en sus entrañas. Ahora se balanceaba sobre la punta de los pies para ventaja de la criatura. Y para ella todo el mundo estaba encinta. Pensaba solo en términos de reproducción y de maternidad. Connie, su marido de 18 años, que se había casado con una potranca rolliza y apasionada, estaba aún asustado y sorprendido del cambio operado en ella, pues ya no había más riñas amistosas, mordiscos y arañazos, con risitas nerviosas y lágrimas finales. Había una mujercita prudente y cuidadosa que le sonreía tímida, pero muy firmemente. Connie estaba orgulloso de Rose y la temía. Era un joven delgado, de cara alargada, con aspecto tejano, y sus ojos, de un azul pálido, eran a veces peligrosos y a veces amables y a veces tímidos. Era bastante trabajador y haría un buen marido. Bebía bastante, pero no demasiado. Luchaba cuando se esperaba que lo hiciera y nunca se jactaba de nada. Podía sentarse tranquilo en una reunión y, sin embargo, sin que nadie pudiera precisar por qué, se sentía su presencia. Thank you. Bueno, finalizamos aquí los capítulos por hoy. Agradeceros a todos los que nos hayáis estado escuchando. Y sabéis que tenéis aquí una radio libre que está emitiendo 24 horas con grandísimos programas. Un saludo y hasta el viernes que viene. La cabaña vendrá.